porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Estamos recorridos por voces del pasado y por una lucha de clases que asume formas manifiestas y veladas, e intentamos contrarrestar el efecto de los sofisticados mecanismos de dominación que adormecen y docilizan a las mayorías, a través del hábito constante de la confrontación que combate los procesos de socialización y resignifica al ser humano en modo abierto, sin atribuciones de egoísmo ni pulsiones naturales fijas e invariables. Resaltando su capacidad para modificar su contexto y condiciones de vida, forjando las armas de la crítica para atacar de forma implacable la estructura económica, así como también controvertir la cultura opiácea que intenta convencer a los inconformistas de que la revolución es una palabra vacía o una utopía anacrónica con olor a naftalina. Nos dedicamos a sacudir conciencias y convencionalismos con la finalidad de poner de pie a oprimidos sin fronteras para que puedan organizarse y ejercer una violencia disruptiva que permita arrojar el entramado complejo de opresiones interseccionales a los museos de la historia, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades con la reivindicación del sujeto revolucionario en sentido amplio, que ya no se reduce solo a trabajadores fabriles de mamelucos azules, para desmantelar fisonomías de resignación nutridas de corrientes idealistas que niegan la existencia de la clase y la debilitan mediante la atomización y fragmentación. Decididos a borrar los límites de la cordura y el sentido común para rivalizar contra las melodías monótonas del derrotismo con falta de ambiciones de quienes promueven la moderación y la tibieza bajo la excusa de condiciones objetivas y subjetivas desfavorables. En la marcha codo a codo, junto a desestabilizadores consecuentes que no se dejan inmovilizar por los miedos al desorden y el caos, entre arengas que erizan la piel, lágrimas que quebrantan indiferencias, miradas que inspiran a pasar a la ofensiva, recuerdos que se mezclan con escalofríos, complicidades que contagian sonrisas, lujurias que curan las noches de insomnio y batallas que dejan cicatrices en los cuerpos, sumergidas en la fiebre que nos libera del frío y en la música que nos conduce por los placeres de la euforia, haciendo equilibrio en la cornisa, acompañados por la electricidad de los susurros de los que ya no están con nosotros y que piden revancha, de modo tal que habilitar así un punto de fuga, una tangente, un sendero de luces y sombras donde prevalezcan las miradas alternativas, teñidas de frenética vitalidad, que dan margen para la metamorfosis y el imprevisto. Lluvia de falacias, la obsesión de contaminación, violando atrocidad, sometidos a la tribulación, informantes comprador, para poder político, sentando a la multitud, cerebros en demolición. Lomas, discrepancia, no sirven, omitir, digo decimos, basta, ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Mucha tortura, va. A desplomarse, el humano se tiene que autodestruir. Procurar estar enfocado para destruir el Matrix. Porque no dominan el mundo, su garantía, nuestra pobreza. Para financiar más tierra, la masacre es su tentación de la tecnología. Abusamos sin sentido, viviendo entre cámaras y micrófonos, vigilados por un loco oculto, un loco que lo ve todo. Seremos víctimas de nuestra propia información. No dura estar enfocando, preparado para salir del Matrix. masters have to direct our thinking for us and prepare us in advance for their plans, for their hidden agendas. And of course, like docile sheep. We just go along to get along because we don't know any more about it than what we see on television. It was about time that we look into this world that we live in and examine who we are, why we're doing what we're doing, and where we're going. Repudiamos el opio de las religiones, las supersticiones y el pensamiento mágico-mítico. Los líderes mesiánicos, la búsqueda de héroes, la subordinación a la autoridad, la verticalidad y las jerarquías, la sumisión a los mandatos, la cuantificación del dolor y el castigo, las purgas y el autoritarismo, el etiquetamiento y los estereotipos, el olfato psiquiátrico, el olfato policial, la violencia institucional, el gatillo fácil de penas y diagnósticos, la segregación y la persecución de la diferencia, los criterios de normalidad, las nociones de delito y enfermedad mental, las cárceles y los manicomios, los policías de los sueños y de las conductas, los prejuicios psicoanalíticos, los caramelos de la industria farmacéutica, la patologización de disidentes y opositores, la criminología mediática, el poder punitivo, los discursos represivos de orden y mano dura, las Biblias, los códigos penales, el DSM-5, los feminismos de tipo punitivo, la cultura de la cancelación, la invalidación y el escracheo, los amores posesivos, los vínculos extorsivos, el patriarcado, la monogamia, la familia, el derecho a la herencia, la moral burguesa, la rectitud y las linealidades, la pureza y las mojigaterías, la postergación del deseo, el desprecio del cuerpo, las vidas estandarizadas salidas de una cadena de montaje, la subestimación de lo nuevo, la caricaturización y la banalización de lo incomprendido, el tirapostismo de pragmáticos y academicistas, las competencias de egos y vanidades, el elitismo snob de quienes recitan frases hechas, los devotos aplaudidores, los cegados de pleitesía, la militancia sobreactuadas, la romantización de la pobreza, la victimización y el exhibicionismo, los sentidos de pertenencia sectarios y excluyentes, el culto a la personalidad de los ídolos, los pastores y la obediencia de rebaño, la cobardía para criticar dirigentes, la falta de posiciones propias, los esencialismos hobbesianos, los determinismos sobre la naturaleza humana, la simpleza de los dogmáticos, las desviaciones de los revisionistas, los reformistas vende humo, los bolcheviques de salón, los revolucionarios de palabra, los monaguillos vestidos de rojo, los catequistas de diván, los demagogos populistas, los antipolítica con aire de superados, los descalificadores seriales, los que no se ensucian ni corren riesgos, los que cargan con el peso de la indiferencia, los oportunistas, los arribistas, los quejosos proclives a la calumnia y la defamación, los conspiradores, los entreguistas, los defensores de la sociedad de clases, de la meritocracia, de la propiedad, de los opresores, de los privilegios, del establishment, del estatus quo, en especial a todas esas personas que no se la juegan por nada o que desde la negación o la comodidad de acusar de proyección son incapaces de reconocerse en alguna de las anteriores. Hey! Posicionamos en la trinchera de los locos que reirían de la cordura, las maleducadas que se desentienden de los buenos modales y la cortesía, los fundamentalistas del placer, los inclasificables que desbordan las categorías, los impredecibles que le pierden el respeto a las instituciones y las normas, las detractoras de la academia que se burlan de títulos y posgrados, los que renunciaron a vidas prosaicas e inerciales, las que protestan y se sublevan, los insaciables de inquietudes que persiguen la complejización infinita, las que combaten asepsias ideológicas y mitos de neutralidad, los que pervierten cánones de belleza, las refutadoras de refranes y galletas de la fortuna, los ateos que pisan las sábanas de los fantasmas, los materialistas que abofetean idealismos filosóficos, las anticarcelarias que liman los barrotes de las jaulas, las bufones que reinventan la comida sin censura, los lobos rabiosos de vidas reprochables, las alborotadoras impredecibles, los hedonistas del vicio y el pecado, las que abandonan el mundo de los civilizados, los incendiarios de la moral y las buenas costumbres, los lúmbenes estigmatizados, las sospechosas de siempre, las de miradas que perturban, los de barba desprolija, los feas, los sucios, los holgazanes reivindicadores del derecho a la pereza, las blasfemas, los parias y los excluidos sobrantes del sistema. Esas indisciplinadas insurgentes que incomodan, que molestan, que no se venden, que no se callan, que no se entregan a las rutinas y horarios de la vida cotidiana, ni responden a los estímulos del dinero, los solitarios, las soberbias, los inadaptados, las bravuconas irreverentes, los tribuneros y panfletarias, las cínicas que ridiculizan a los poderosos, los excéntricos, los distintos, las ajenas al protocolo y ceremonial de las apariencias, los que dramatizan solemnidades, los que generan contracultura y corrompen hegemonías, las que renuncian a la seriedad y a las pacaterías, los que transitan amores sin celos ni exclusividades, las memoriosas dinamitadoras del olvido, los que no pretenden ser mártires ni ostentan currículum de revolucionarios, las que militan desde el placer y jamás desde el sacrificio, los rebeldes que persiguen la épica, las noctámbulas desmesurados, los temperamentales, los perversos con apetitos de sedición, los detonadores del escándalo, las liquidacionistas de lo sagrado, los abanderados de la lujuria y el erotismo, las sórdidas y desfachatadas, los engreídos altivos carentes de la humildad, los que se plantan contra las amenazas, los golpes, las balas, los gases y la represión. Esas convencidas que se aburrieron de las meras disquisiciones teóricas contemplativas, de los sobres en las urnas, de las revoluciones de escritorio, de las pancartas con eslogans de provocaciones vacías, y especialmente del reformismo estupidizante de los y las que maquillan lo que otros y otras queremos demoler. 3 de diciembre de 1928. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestro modo de ver y de pensar, de manera que los reproches encuentren a nuestra individualidad protegida por los más sanos conceptos de responsabilidad y libertad. Por eso, debemos ser consecuentes con nuestras ideas. Yeah! Deseo para todos lo que deseo para mí. La libertad de actuar, de amar, de pensar. Deseo la anarquía para toda la humanidad. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche, hasta este momento, llevamos 4 canciones de esta banda que hemos elegido para abrir este programa, que se llama Rechazo, una banda de hardcore, trashcore desde Moreno, Argentina. Y hemos escuchado, la primera canción que escuchamos se llamó No Dios, No Amos, después La Revolución No Será Televisada, Versos de Guerra, y la última fue Severino Di Giovanni. Bueno, pues las 3 primeras canciones son de su disco Instinto de Supervivencia, y la última, la cuarta canción, Severino Di Giovanni, es de su producción que se llama El Aguante. Bueno, pues ahí esta de Severino Giovanni, pues es la historia de Severino Di Giovanni desde que fue exiliado del régimen de Mussolini, que parte hasta Argentina, y bueno, pues ahí donde vive sus últimas horas y muere fusilado. Entonces es una historia de Severino Di Giovanni musicalizada con hardcore y trashcore por parte de esta banda argentina que se llama Rechazo. Y bueno, como ya les había comentado, este mes suponía que tenían que salir bandas que en su lírica o en sus nombres pues tuvieran que ver con cuestiones de anarquistas o teóricos anarquistas o demás, y bueno, pues es lo como le estamos haciendo con Rechazo y con estas unas canciones pues directas también. Por cierto, en este mes nos faltó un programa, hubo problemas en los controles técnicos y hace 2 sábados no hubo programa de Confrontación de Ideas, lo pasamos a la semana que acaba de pasar, ese correspondía a otra semana, y bueno, pues ahora sí que en este mes se nos perdió un programa, pero bueno, pues son cosas que suceden y del cual no tenemos control. Entonces, bueno, pues lo recorreremos, por supuesto, seguiremos con estos programas. Que por cierto, bueno, y esto también tiene que ver, quisimos hacerlo de esta manera porque pues es un aniversario luctuoso del asesinato de Ricardo Flores Magón, que fue este 21 de noviembre. Es un aniversario luctuoso más. Pues ahí está. Pues seguiremos como lo mejor lo sabemos hacer, con música. Y con este texto que hemos sacado de esta página que se llama Proletarios. Entonces el texto es un texto más largo. Bueno, nosotros lo hemos elegido unos extractos y ahí lo hemos dejado. Vamos a escuchar, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar ahora, bueno, pues ahí está la primera recomendación. Trashcore, hardcore, desde Moreno, Argentina, con esta banda que se llama Rechazo, muy muy buena, me gustó mucho, muy muy poderosa. Entonces para que ahí le den ahí un vistazo, lo chequen. Y vamos a seguir ahora con Los Ingobernables, que esta es otra banda también de Argentina, que sea de Quilmes, y de esta producción que se llama Bakuninistas. Vamos a escuchar rápidamente. A ver, por aquí tengo Patito del Mossad, que es muy muy cortita, y regresamos rápidamente para poner otra. ¿Me escuchas? ¿Oh? Sí. Bueno, pues al final escuchamos dos canciones, porque está muy cortita, Patito del Mossad y Zaidán fue lo que escuchamos juntas. Bueno, pues ahí Los Ingobernables es hardcore, fast hardcore melódico desde Quilmes, de Argentina. Y esto ya es algo, esta producción desde el 2018. Y bueno, pues ahí tiene otras producciones. Pongo Split con los Hermanos de la Mente Furiosa, que hace mucho que no ponemos nada de ellos también. También para recordar ese hardcore viejito. Vamos a escuchar entonces dos canciones más. Que sería Lluvia de Piedras y Semana Trágica. Y bueno, pues vamos a escucharlos, porque tenemos ahí otras bandas que queremos presentarles ahí para que las disfruten con nosotros y con nosotras. Pues vámonos rápidamente con Los Ingobernables y estas dos canciones. Con la carga miserable de otro hombre. había estado trabajando en un frigorífico, después trabajé en una tienda en Berisso, después me fui a Rosario a aprender el oficio de pintor de letras en el taller de un cuñado mío. Y en uno de esos viajes que fui a La Plata, mi hermano me llevó un acto que se hacía por la libertad de Sacco y Vanzetti. En todo el mundo se organizaron conferencias, actos, protestas, manifestaciones, porque se consideraba un proceso monstruoso por las ideas y no por los hechos. Se los acusaba de un asalto que no habían cometido. Claro, a mí me entusiasmó un orador brillante, fogoso, que se llamaba Bianchi, el sordo Bianchi, ¿no?, que en ese acto realmente hizo vibrar a la sala por su exposición y su arenga, y de esa manera y en fin, fui conociendo y trabajando bastante intensamente, porque para hacer la campaña Sacco Vanzetti salíamos a pegar carteles, en fin, a veces me amanecía pegando carteles y después iba a ir a trabajar. Cuando uno es joven todo lo ve claro. Si lo que uno piensa, cree que es lo mejor que hay, y que quien se opone por eso es porque engañado por alguien, ¿no? Entonces, esa manera de enfocar me hace comprender también lo que es la juventud, porque siempre va a ser así y siempre va a cometer muchos errores, porque indudablemente la vida y las relaciones y las tradiciones y muchas cosas son muy distintas a lo que uno cree cuando es joven. Pero lo cierto es que nunca he abdicado ni he renegado de mis ideas anarquistas, que para hacerlas comprender y mejorarlas, siempre he tratado de denominarlas socialismo libertario. Yo he llegado a la conclusión de que muchísimas cosas que estaban los antiguos propagadores y creadores del anarquismo no ha sido entendido por mucha gente. Han tomado la parte violenta, la parte peyorativa, la parte agresiva contra la sociedad, pero no han tomado los grandes contenidos que tenían las obras de Proudhon, las de Godwin, las de Kropotkin, tanto como Eliseo Reclus. Hablan y confían en el proceso fundamentalmente evolutivo, más que revolucionario. La revolución, según Reclus, es un fenómeno que hace eclosión cuando se oponen los diques al curso de las cosas, y esto se rompe. Fue una vida así, bastante movida en la actividad. Mis primeras, experiencias carcelarias fueron en Rosario, porque me detuvieron, me golpearon en la calle repartiendo manifiestos, ¿no? Después me pasaron al departamento, estuve una semana, me hincharon los ojos, ¿sí? El comisario, para demostrar de que tenía criterio didáctico, decía que iba a hacerme violar por un negro. Bueno, esas cosas propias de la cultura policial de aquel entonces. No sé si ahora han avanzado algo. Fueron detenidos millares de militantes anarquistas durante la dictadura de Uriburu. En la cárcel hicimos unos acuerdos que se copiaron a mano, se hicieron varios cuadernos con esos acuerdos, exhortando a la unificación de las agrupaciones y de las individualidades libertarias o anarquistas, y al terminar la dictadura de Uriburu y salir en libertad, se organizó el Congreso Anarquista de octubre de 1932, donde surgió la idea de formar primero los Comités de Relaciones Anarquistas y después la Federación Anarcocomunista Argentina, en 1937. Pienso de que desde este punto de vista los anarquistas con su conducta han hecho honor a sus líderes por la conducta consecuente, ¿no? Por su abnegación, por su total abandono, la avaricia, en fin. Todo esto hace un conjunto de personas que realmente son ejemplares. Han sido personas sin tachas, generosos, solidarios. Generosos, solidarios, con su conducta han hecho honor a su vida. Que escuchamos fue unos extractos de Círculo Polar Anárquico, que es un disco que se llama Eso es lo que hicimos y lo que seguimos haciendo, que esto ya es un muy lejano 2013. Son 6 canciones. La primera se llama Amanecía pegando carteles, Grandes contenidos, Diques, Criterio didáctico, Eso es lo que hicimos, y la última se llama Conducta. Y son unas sesiones grabadas en vivo por Círculo Polar Anárquico, y los relatos son a partir de una entrevista realizada a mediados del 2000 a José Grunfeld. Y bueno, pues José Grunfeld nació en el 1907 en Santa Fe, hijo de inmigrantes rumanos, se volcó al socialismo libertario y tiempo después viajó a España para participar en la Guerra Civil Española. Dice, nunca abandonó su ideal, así pensó y obró hasta despedirse en 2005 a los 98 años. Y bueno, las canciones son muy largas, de Círculo Polar Anárquico. Entonces lo que hicimos fue cortar lo que nos interesaba un poco, que esa entrevista que le hicieron a esta persona, y nos va hablando, bueno, pues cuando estuvo haciendo la... para hacer lo de Sacco y Vanzetti, trabajando en la campaña por la libertad de Sacco y Vanzetti y demás. Entonces, bueno, nos pareció también interesante. Las canciones son muy largas, de Círculo Polar Anárquico, y en este disco en particular es muy, muy lento. La verdad es que creo que no venía muy musicalmente al caso, entonces solamente elegimos la entrevista. Nos pareció interesante también, y bueno, pues ahí la elegimos. Vamos a escuchar algo más de música. Vamos a irnos con la Brigada Flores Magón. Obviamente teníamos que ponerla. Vamos a escuchar la canción Incontrolable, y que nos parece muy muy adecuada para dedicarla en este aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Dice un párrafo: si solo queda uno, serás tú el indicado, aquel en el que se piensa cuando ya nada va bien, el que aún no soporta lo que nos obliga a seguir adelante, luchar sin retroceder y vivir hasta la extenuación. Ingobernables, incontrolables. Pues ahí está, vamos a escucharla y regresamos ya casi casi para solamente irnos despidiendo. Keep Esto sella mi destino. Cegaré, me pudré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo. Porque no voy a pedir perdón, no lo haré. En mis 29 años de lucha por la libertad, lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones, he experimentado el sendero del vagabundo y del paria, me he visto desfalleciendo de hambre, mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud, en fin, he perdido todo, menos una cosa, una sola cosa que fomento, mimo y conservo con celo casi fanático, y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significa que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir y consumir. Y no estoy arrepentido de ello. Más bien me siento orgulloso de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas y no me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad, libertad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y morir en la prisión. Mas prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba, aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Bueno, eso es lo que nos cuenta en esta carta que le escribe a Nicolás T. Bernal, Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues en esa carta del 6 de diciembre de 1920 le explica que le ofrecen la libertad con la condición de pedir perdón. Y es obviamente algo que jamás haría. Pues nosotros y nosotras nos despedimos por esta noche. Y nos vamos a despedir con otra canción de la brigada Ricardo Flores Magón. Y esta será, ¿cuál será? Por aquí la tenemos apuntada, se llama Inmortales. Y bueno, pues quedan perfectas estas canciones de la brigada Flores Magón para este pequeño homenaje en este aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Y bueno, continuaremos con este ejercicio que estamos haciendo en este mes. La próxima semana igual vendrán bandas, canciones con una temática muy muy concreta, como ya hemos venido haciendo. Y también nos vamos a despedir con otra canción, como ya les había comentado, de Orsini. Vamos a despedir con Inmortales de Brigada Flores Magón y con la canción de Orsini que se llama La Profecía, si no estoy muy seguro, pero me parece que es esa. Vamos a pues solamente dejarla correr si es La Profecía, y nos estaremos escuchando pues la próxima semana si no pasa nada raro. Fue Confrontación de Ideas.